ignorancia se cura, la tupidez no, me decía mi abuela también. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra emisión más de este escenario de las voces aquí en Radio Walden. Sean todos bienvenidos. Aquí estaremos hasta la hora 16 compartiendo con todos ustedes este programita. Le doy la bienvenida a parte de nuestro operador, la producción de la radio, a nuestra compañera que está aquí con nosotros. Muy buenas. ¿Cómo le va? Anda? Muy bien, ¿usted? Bien, contenta de estar haciendo un nuevo programa en Walden. Después de tanto tiempo, el lunes. Después, claro, es muy raro esto de estar dos días sin venir. ¿Vio? ¿Te extraña? Sí. Por muchos días quise hablar, con muchas sombras hay acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué anda con ganas de decir algo? Sí, se me nota en el rostro. Sí. No, quería decir también atosigada de esas voces que uno se encuentra por casualidad que hablan tan rápido repitiendo todos lo mismo y que dice uno, salir de ahí por favor de una vez. ¿A qué voces se refiere? Esas voces de los medios que uno escucha por casualidad. Bueno, pero no escuche más. Es que yo no los busco, se me meten en mi camino. Claro, se le cruza. La gente que me rodea me los mete en el camino. ¿Yo qué desagradable que son? Claro, tendría que... Pero es un ambiente... ¿Cómo? ¿Por qué me invadís así? El aire es público. Claro. Tendríamos que volver a hablar en este programa de lo que es la contaminación acústica. Sí. ¿No? El aire es público y vos no tenés derecho a invadirme a mí con tus ruidos. Hay algo muy curioso y es que en el ejemplo de algo que sea visual, si uno no lo quiere ver, bueno, mira para otro lado. Ajá. Pero lo auditivo no lo puede evitar porque o sea, lo que se escucha... No, uno no puede dirigir la audición. No. Entonces escucha todo lo que pasa. Sí, no puede andar con la dol tapándose el oído. Claro, por eso, pero no lo puede dirigir. Es algo como si fuera... Estamos con el vocabulario radial, el micrófono que capta todos los sonidos. El que unidireccional, salen. El unidireccional. El unidireccional es el libro de Marcuse. Ah, bueno, se me El unidireccional. Es se llama así. El micrófono que usted pone en el centro y que toma todo. Bueno, ahí saldría hasta el churrero, ¿no? Pero cuando uno escucha es lo mismo. No puede elegir lo que escucha. No. Es como el agua que se escurre entre los pies. Bah, sí puede elegir. Sí, pero a veces estaba pensando en eso, en el sentido de que, bueno, uno se inmiscuye en algunos ambientes y, bueno, ahí ya va a estar cómodo. Bueno, sí, claro, uno elige para dónde va, qué quiere escuchar y qué no. Lo que pasa es que a veces uno... Al ser un ser sociable y al vivir en sociedad, claro, se cruzan determinados ambientes con determinada gente, con determinadas cosas que uno no las elige. Es que a veces con esa gente quizás tenés intereses en común, pero hay otras tantas cosas que van siempre con la persona, que son el hecho de la música que se escucha, de lo que se habla fuera del tema en específico por el que uno va, ejemplo, facultad o algún tipo de estudio, con el que uno va con un interés común al parecer, pero se junta con esas personas y va para cualquier lado opuesto al suyo. Entonces dice, bueno, no, me encuentro en el aula y cuando salgo no te hablo más. No, derecho a casa, sí. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Pero bueno, uno me decía alguna vez, el mundo está ahí, todo a tu disposición, solamente estira las manos y toma lo que te sirva, ¿no? Quizás un día volverás a ver cómo es, disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán a lastimarte otra vez. Sí, evita que te lastimen, que por todos lados hay gente intentando lastimarte. Sí, evítalos o lastimarlos. (Risa) Hay gente que te quiere hacer daño. Cuídate el culito, por favor. Qué forma sutil de decirlo. Cariñosamente. Cariñosamente, sí, sí, sí. Bueno, le damos entonces a todos la bienvenida a esta emisión del escenario de las voces en día jueves. Uh-huh. Hoy no voy a estar solo, sino que voy a estar acá con la compañera que me va a estar haciendo compañía, ¿no es cierto? Sí, voy a estar desde el principio hasta el final. ¿Se va a quedar hasta las 4 de la tarde que dura este programa? Sí. Bueno, muy bien. Saludos a todos. Bienvenidos. Esto es el escenario de las voces. Aquí estaremos de 14 a 16 horas por esta que es Radio Walden. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Tenemos también un correo electrónico donde se pueden comunicar. Es el escenario de las voces, @hotmail.com. Con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. También pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Walden. ¿De qué manera? Bien, les recuerdo igual que www.radiowalden.com.ar. Bueno, la gente lo sabe. Lo que está, no conectado importa. Lo sabe. El que lo quiera repetir, lo repite hacia otros ámbitos. Ajá, eso sí. El que le gusta, lo recomiendo. Claro. Bueno, allí tenemos dos secciones. Una que es el libro de visitas y otra la parte de contactos. En el libro de visitas se pueden escribir comentarios en el instante, que es público, digamos, que lo ve todo el mundo. Y si les asusta un poco eso, bueno, pueden mandarlo a la parte de contactos, que ahí también, además, si quieren difundir algo, hacer algún tipo de publicidad o programa, tienen que escribir en esa parte. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Bien, de esa manera entonces pueden comunicarse sea con la radio o sea con este programa si quieren opinar sobre alguna de las temáticas que solemos tratar aquí en este escenario de las voces. Pueden dejar su opinión también ahí en el libro de visitas o en el correo electrónico o bien comentarios en cualquier momento sobre la radio, propuestas y cosas que piensen. ¿Temas musicales? Exacto, también. Sí, pueden pedir temas musicales para pasar en este programa. En el programa, sí. Sí, a partir de eso, a través de los medios que dijimos recién. Ajá, y además, bueno, tenemos Facebook. Hay un Facebook. Sí, que es Rodrigo Walden. Ajá. Se puede buscar por ese nombre. Y bueno, ahí se va comentando más o menos lo que va a ir pasando por Radio Walden y también ahí pueden dejar comentarios. Ahí está. Muy bien, le pusieron el nombre del operador al Facebook. ¿Sí? ¿Le gustaba el nombre del operador? No, le consultaron al operador. Era parecido a radio, empezó igual. Claro, empezaba con R. La misma letra. Sí. Vas a encontrar. Bueno, ya que el operador no habla, lo hacemos presente de alguna manera. Exacto, él no quiere dar la cara, está bien. Es no, operador. Nosotros tampoco damos la cara. No, es verdad. Bueno, pero el operador no quiere figurar directamente, porque yo soy operador, ustedes son los boludos que tienen que hablar. Claro. Sí. Bueno, le damos también la bienvenida a los auspiciantes que apoyan Walden, que apoyan este escenario Las Voces. Muy, muy bienvenidos a ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni barco. Bien, saludamos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, DistriPack, Neumacar y Brack. Muchísimas gracias por seguir apoyando este programa, esta radio, como también apoya este programa un forraje, el forraje de Oroño, si ustedes viven en la ciudad de Rosario y si ustedes están en la zona sur de la ciudad de Rosario, pueden acercarse al forraje de Oroño 5469. ¿Qué van a vender en un forraje? Obvio que mucho van... más que lo que usted supone, igual. Sí. Igual, bueno, venden alimentos balanceados, sea, bueno, para perros, para gatos, para aves, para peces, etcétera. También todo tipo de accesorio para piletas, sea, qué sé yo, boyas, cloro, redes, bueno, etcétera. También todo tipo de artículos de limpieza, así como, bueno, todo lo necesario para su mascota, desde correas, de todo. Yo ayer decía, medio en joda, medio en serio, si usted es una gente mala que no tiene corazón, puede comprar una jaula si tiene un pájaro. Claro. Si usted es una gente mala que tiene corazón, le puede comprar una pecera a su pez. Porque si usted tiene corazón, al pez lo deja en el mar o en el río y al pajarito lo deja volando. Sí. Pero bueno, después tiene para perros, para gatos, si quiere comprar un collarcito, que una correa para sacar a pasear a su perro, todo tipo de accesorios, lo pueden comprar ahí, ropita. Claro, además hay que alimentarlos. Hay que alimentarlos los perros. Y si se va a tener una mascota, sea responsable y aliméntela. Claro. No. Un poco es la cuestión de, bueno, la tengo, pero no la quiero tener, pero bueno, no la alimento porque capaz igual no la quiero. Nah. Claro, si la tenés, alimentala, y si no, no la tengo. Exacto. Y si usted es una persona que limpia, compre artículo de limpieza porque ahí también venden. Y accesorios también. No hace falta ser sucio para ser hippie. Puede ser hippie, pero no ser sucio. Pasalo en una trapita a la hornalla, por lo menos. Limpiá la yerba al mate de que se te cae, hippie. Sueño como nosotros somos hippies, pero no sucios. Son de una diferencia enorme. Creo que hay muchas culturas hippie. Muy diferentes. Muy diferentes, sí. Pata sucia, bueno. Lo que pasa es que es difícil no hacer pata sucia porque andan todo el tiempo en pata. Entonces se ensucian las patas. Ajá. Bueno, pero tiene toda su filosofía esto de estar conectado con la tierra, de sentir las sensaciones Obvio. Que te da. Pero bueno, después se limpia. Claro. Tema que no hay mucha tierra para tocar acá en la ciudad, ¿no? Pero... No, sí. Punto importante. Te clavó una jeringa, te clavó un clavo. Sí, no tiene novedad el noticiero. El infierno te pide más. Y una calle llamada agresividad. Tu amada llamándote a descansar. De palabras que nunca hablar. Los deseos sin realizar. Qué lindo tema este. Sí. Bueno, entonces, ahí está. Forraje Oroño, Oroño 5469. Pueden comprar todo tipo de alimentos y artículos para sus mascotas, como para su casa, como para sus piletas, si usted es un afortunado y tiene pileta. El consuelo es pobre. Pero bueno, igual si tiene una pelo pincho, también le puede tirar un poco de cloro al agua, ¿no? No, sí, se así, le tira cloro al agua. Dura un poco más. Creo que claro. Es para que no se contamine rápido. Ajá. Igual si llueve, se llena de tierra el cloro mucho más. No, no, no, sí, claro. Pero bueno, échale un poquito, sí. Ahí. Que nada sirve el cloro para matar bacterias, así que usted cuando ve una bacteria le echa. Le tira un cloro. Cualquier tipo de bacteria. Ay, le tira cloro. ¿Bacterias humanas también? ¿Cloro sí, en los ojos? Sí. Ahí está. Bien, vamos de a poco entonces comenzando este escenario de las voces día jueves hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Walden. Recordamos que este programa también se retransmite a la hora 22 y si se perdieron alguno y quieren reincidir y lo que sea y quieren volver a escuchar, está el Blogspot donde ahí están los últimos 4 programas subidos. ¿Les recordamos cuál es? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, así que aquí estaremos hasta la hora 16. Si quieren comunicarse, ahí están todas las vías de comunicación que les dijimos. Si tienen algo que decirnos, si quieren pedir algún tema musical, para eso están las líneas, las vías de comunicación hacia el subdesarrollo. Nos vamos a ir a la música para arrancar ya este programa musicalmente, ¿le parece? Sí, me parece bien. Bueno, vamos a escuchar 2 temitas de Rita Lee y volvemos. Na batería, no baixo, na guitarra, Cazuza. Perto do fogo, como faziam os hippies. Perto do fogo, como na Idade Média. Quero queimar minha erva, eu quero estar perto do fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo. Yeah, yeah. Perto do fogo, quando tudo explodir. Mas não vai explodir nada. Vão ficar vários homens se olhando e dizendo: o momento está chegando. Perto do fogo, meu amor. Ai, ai, meu amor. Vai estar o Brasil? Será que vai ter floresta? Pelo menos uma. Será que ainda vai ter um índio? Dois? Uma tribuzinha? Será que vão sobreviver? E gente? Será que a gente... Será que a gente aguenta? De repente os trombadinhas crescem e viram políticos, né? Que pena. É, Brasil tão bonito, né? Grande, país doido esse. Vai ser tudo igual. Tudo, tudo igual. Igual. Perto do fogo. Fica perto do fogo, umbigo do furacão e no peito um gavião. Um gavião. Perto do fogo. Agora a gente vai imitar Mick Jagger tocando bossa nova. Mania de bossa nova, né? Vocês estão vendo como é que é. could stick my pen in my heart, spill it all over the stage. Would you satisfy her? Would you slide a by her? Would you think the girl is strange? Ain't she strange? If I could win you, if I could sing you a love song so divine, would it be enough for your cheating heart if I broke down and cried? If I cried, I said, I know it's only Boston Road, but I like it. It's only Boston Road, I said, I know it's only Boston Road, but I like it, like it. Yes, I do. You see, this old girl is getting lonely. Boston Road, but I like it. I like it. Yes, I do. Bueno, ahí sonaban entonces los dos temitas de Rita Lee, el primero de ellos acompañado por el gran Cazuza. Continuamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Estaremos aquí en Radio Walden. Tienen el correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, donde pueden mandar sus comentarios, pedir algún tema musical o lo que tengan ganas. Así como, ¿qué otros medios, compañera? Pueden comunicarse al libro de visitas, que está en la misma página donde están escuchando este momento de radio. Si no, la parte de contactos. Muy bien, ahí lo pueden hacer. También si quieren hacer algún tipo de comentario sobre la radio en general, en cualquier momento, esta radio que recordamos está a las 24 horas funcionando con música de todo tipo. Así que pueden escuchar, están todos invitados. Si no les gusta este programa, si se cansan de estas voces, si se enojan con esta gente, directamente no nos escuchen, no se enojen, no se hagan mala sangre. Demasiadas cosas hay en el mundo para enojarse, tratemos de evitarla. Así que pueden evitar este programa si no les gusta y pueden escuchar música también si les gusta. Y si no, qué sé yo, pongan la Radio Plus donde le pasan la música perfecta y déjense romper los huevos. Bueno, tengo algo para comentarles en estos momentos. ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, qué misterio, qué misterio. Un día como hoy. Sí. O sea, un 20 de enero. Nacía el grandísimo cineasta italiano llamado Federico Fellini. Fellini. Me imagino que lo deben conocer a Fellini. ¿Quién no ha visto La Dolce Vita? ¿No vieron La Dolce Vita todavía? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo escuchando este programa? Andá a ver La Dolce Vita, boludo. ¿Cómo no viste La Dolce Vita todavía? Bueno, 8:30 de Fellini. Bueno, tantas películas de Fellini alucinantes. ¿Qué le pasa? No, pensé que me iba a decir algo. No quería exteriorizar nada con mi voz. Bueno, como les decía, nacía Fellini, un 20 de enero del año 1920. Claro. Bien. Fellini, les cuento, no les voy a contar la vida de Fellini, sino un extracto que tiene que ver con un texto que fue firmado por Fellini. Sí. En el año 1973. Este director de La Dolce Vita, como les decía, de La Estrada, de Roma y de la película Macor. Bueno, será homenajeado con la retrospectiva integral que se llama Tutto Fellini. O sea, ¿así se llama? Sí, todo Fellini, le decimos, claro, a los que no entiendan italiano. Que, bueno, se llevó a cabo en octubre de este año, acá en Argentina, en la Sala Lugones de Buenos Aires. Y, bueno, a raíz de todo eso, tenemos aquí un texto que salió publicado, justamente este texto que escribió Fellini en el 73. ¡Wow! Donde, ¡qué reliquia! Sí. Donde él habla. Escribe sobre lo que le parece. Está bien. Este día es para mí. ¿Tiene ganas de escucharlo? Por supuesto. Decía Fellini: decir que mis películas son autobiográficas es una salida estúpida. Me he inventado mi propia vida. La he inventado a propósito para la pantalla. Antes de rodar mi primera película, lo único que hice fue prepararme para ser lo suficientemente alto y grande y cargarme de toda la energía necesaria para llegar a gritar un día la palabra acción. He vivido para descubrir y crear a un director, nada más. Y no recuerdo ninguna otra cosa, pasando por uno que vive su vida expresiva en los grandes almacenes de la memoria. Nada es cierto, no hay nada de anecdótico, de autobiográfico en mis películas. Sin embargo, sí está el sentimiento de una determinada época que he vivido, un testimonio de esa época que he vivido. En este sentido, mis películas son autobiográficas, pero de la misma forma que cada libro, cada verso de un poeta, cada color de un lienzo es autobiográfico. Nada de lo que dicen es cierto. No quiero hacerme demasiadas ilusiones sobre mí, ni me interesa hacérmelas además. No sé distinguir una película de otra. Hablo de mis películas. Para mí, siempre he rodado la misma película. Se trata de imágenes y solo imágenes que he rodado con los mismos materiales, quizá de vez en cuando empujado por distintos puntos de vista. Lo que sé es que tengo ganas de recontar. No lo digo por coquetear con la modestia, sino porque francamente recontar es el único juego que vale la pena jugar. Es un juego necesario para mí, para mi fantasía, para mi naturaleza. Cuando lo juego, me siento libre, me siento desembarazado. Y en esto soy afortunado. Puedo jugar con este juego que es el cine. Los estudios en penumbra, las luces apagadas, tienen para mí un encanto que debe tener que ver con una parte muy oscura de mí mismo. Levantar un bastidor con mis propias manos, maquillar a un actor, vestirlo, estimular un gesto, una reacción imprevisible, son cosas que me afectan, que absorben completamente toda mi energía. Hago una película como huyendo, como una enfermedad que hay que padecer. Decido rodar, o llego al set a rodar, cuando estoy vencido por el odio, cuando caigo en el rencor. Es una creación que se inspira en signos de simpatía. Hago todo lo que sea necesario, puntillosamente, cada vez con más detalle, pero víctima de un estadio de fastidiosa rabia. Al final, tengo que alejarme de la película, y ay, si no me alejo. No quisiera hablar nunca de ella, pero hablar de la película que se ha rodado forma parte de un ritual de tipo comercial del que es imposible librarse. Las agencias de prensa se ponen en marcha, los teléfonos empiezan a sonar. Llegado este momento, es como tener delante un espejo. Sería mejor callarse. Sin embargo, me gusta todo ese circo del cine. Aunque con mis películas no mantengo buenas relaciones, es una relación de recíproco menosprecio. Tengo complejo de criminal. No quisiera dejar huellas ni rastros de todo lo que me ha costado una película. Destruyo todo. Solo tiene que quedar la película, desnuda y acabada. De la misma forma que no quisiera hacer confesiones. Ahora ya he visto esta dichosa película. Tiene algo que se asemeja mucho a mi naturaleza, sin embargo. Bien, esto decía Fellini. ¿Qué le pareció? Espectacular. Me quedaron unas frasecitas que fui capturando. Como para mí siempre he rodado la misma película. Es tal como cual. Toda una vida paralela a la vida de uno. Uh-huh. O él mismo que dijo, he inventado una vida para mí. Y después, recontar es el único juego que vale la pena jugar o una cosa así. Ajá. También. Fantástico, sí. Bueno, más fantástico que el texto son las películas, ¿no? De Federico Fellini. ¿No dan ganas de verlas así? Ajá. Películas, bueno, clásicos ya del cine. Aquel que no haya visto Fellini no pierde el tiempo, che. Vaya a ver Fellini. ¿Qué va a ver? ¿Va a ver Campanella? ¿No viste Fellini todavía? No. ¿Va a ver Secreto de su Ojo, boludo? ¿No viste va a terminar Chavis? Odiando el cine. ¿Sí? Claro, no, la idea es que el cine es un arte. Entonces miremos a los directores que hicieron del cine un arte, ¿no? No un entretenimiento. Exacto. entretenimiento más de clase media, como el amigo que tenemos acá en Argentina. Bueno, me iba a decir algo, compañera. Sí, que acá tenemos un oyente que avala, al parecer, sí, sus opiniones, que se llama Marcos. Marcos, seguramente es Marcos mi amigo. Marcos, su amigo que yo también conozco. ¿Marcos Chiarito? Sí. ¿Cómo anda, amigo? Muy buena, Marcos. Bueno, le decimos a la gente, un amigo entrañable de toda la vida ya. Sí, ahora está acá, lo tenemos con nosotros. Ahí está, que amigo de la vida. Comentaba Grosso Fellini. Dios, bueno, sí. No descubrimos nada diciendo esto, ¿no? Bueno, le mando un gran saludo desde acá. Sí, qué bueno que esté escuchando. Sí, ¿cómo anda, Marquito? ¿Todo bien? Bueno, le mando un abrazo grande desde acá, esperemos que vaya todo bien. Bueno, hablando, les cuento así a toda la gente que esté escuchando. Hablando de arte, que es de lo que más habla este programa, tuve un artista, le cuento. ¿Cómo? Este muchacho que acaba de decir Grosso Fellini. ¿Ah, sí, Marcos? Sí, sí, sí, sí. Anduvo también metido en el cine. Ah, bueno. Anduvo metido en la actuación. Uh-huh. Anduvo metido en la pintura. Anduvo metido en la poesía. Wow, que nos trae algo de material entonces. ¿Qué me puede? Así, sí, así exploramos. Sí, pero algo que pueda transmitirse en radio. Porque la última, lo... tiene mucho material fílmico. Claro. Es más, lo he explotado una vez como actor, yo dirigiendo lo he hecho actuar. ¿A usted dirigió? Dirigido, lo he dirigido. Ah, bueno. El día de mañana voy a decir, tengo el orgullo de haber dirigido a Marcos Chiarito. Bueno, fantástico que esté ahí del otro lado entonces. Lo esperamos cuando quiera, amigo, a escuchar este programa. Estamos de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Aquí en vivo y en directo a las 22 se retransmite en diferido este programa. Para quien no pueda escucharle o quiera escucharlo dos veces. Para quien lo haya escuchado solo y después lo quiera escuchar en familia. Claro. No quiero que griten más. Miren qué educativo su programa. Uf. Y es sí, que, claro, yo pensaba que en general el tema de la educación es muy lineal y muy clásica. En el sentido de cuando uno tiene que contar acerca de un autor, acerca de un artista o alguna historia en particular, siempre parecen ser los mismos patrones los que dirigen el relato. Y los que dirigen el mundo son los mismos patrones. También, sí. ¿Qué dice este? Rock. Que hay una muy buena música ahí. Hoy estuve escuchando. ¿Qué habla de Walden? No, pues no pasamos rock nada más en Walden. Esta movida, ¿saben? Sí. ¡Y para Che José! Bueno, estás de chapa. Sí, ajá, diga lo que estaba diciendo. No, que hay diferentes formas de contar un mismo hecho o una misma sensación. Ajá. Así que creo que la idea está en innovar ahí. Bueno, usted va a estar hablando en el próximo, en la próxima hora de un personaje alucinante de la poesía. ¿No es así? Ajá. Estaba riéndome porque, bueno, justo me desconcentré. Nos llegaba otro mensaje del amigo Marcos. Ajá. Que dice... ¿Qué dice? Hablen de Leonardo Fabio. De Leonardo Fabio. Mire. Bueno. Ahí tenemos una recomendación. Sí. Sí, de Leonardo Fabio como cineasta. Como cantante, dejémoslo que es muy buen cineasta, me parece. Se podría hablar de las dos cosas dando la apreciación, ¿no? Sí, sí. Aunque no pasar sus temas. Sí, yo he visto, bueno, varias de Leonardo Fabio. Me acuerdo el... A ver. Bueno, Juan Moreira creo que era de Leonardo Fabio. Me parece. ¿Sí? Corríjame, Marcos, si me equivoco. Si no, que venga Marcos a hablar de Leonardo Fabio. Y después la otra de Leonardo Fabio. Bueno, esta, el romance de la Aniceto y la Francisca. Ese. Pero esa me quedé dormido y no la pude terminar. ¿Qué sí significa eso? ¿Que me aburrió? ¿Usted estaba muy cansado o que la... No sé, me parece que me aburrió eso. ¿Sí? El romance de la Aniceto y la Francisca. Tendría que ver uno cuando a veces ve una película o algo, o ve algún tipo de obra de arte. Tiene que volver a ver después de unos años. Igual, sí. Para ver qué impresión le causa. Tal cual. Igual tendría que ver más de Leonardo Fabio. No he visto mucho de Fabio. Pero sí, algunas cosas como que noto que ha sacado mucho de Torre Nilsson. Me parece a mí. Pero bueno, después hablaba una vez con un estudiante de cine y me dijo una cosa así como que hoy está de moda nombrarlo Leonardo Fabio. Como que de repente ahora Leonardo Fabio está así, tipo un director de culto. No sé, tendría que ver más, sinceramente, porque vi... No, debo haber visto otra más y no me acuerdo. Bueno, tiene una extensa carrera cinematográfica. Ajá. Por eso habré visto dos o tres películas. La Aniceto, Juan Moreira, que creo que es de él, y otra más que no me acuerdo ahora que vi de él. Pero bueno, amigo, podemos armar algo para hablar de Leonardo Fabio, el peronista Fabio. Bueno, y nada, no se puede todo, amigo. Estamos llegando. ¿54? ¿Tenemos 5 minutos más para boludear todavía? Sí. ¿Cómo maneja el inglés Ocol? Es impresionante, mire, me hace acordar uno que yo conozco cómo canta en inglés. Sí. Y Marcos, continuando con Leonardo Fabio, nos recomendaba. A ver. Recomiendo el Dependiente. El dice. Dependiente, esa no la tengo, Marquitos. Entonces, ahí tiene que ir. Ahí está, la anoto, el Dependiente de Fabio. Vamos a hacer así, la voy a ver y después vengo acá y la comento en el escenario de las voces. A ver qué me parece. Bueno, cualquiera que quiera opinar lo puede hacer ahí a través del Facebook, a través del mail, a través del libro de visita, de la parte de contacto, de todos esos medios, puede opinar. Este programa a lo largo de los años, ya más de 3 años al aire, 2 semanas aquí en Radio Walden, sí. Tuvimos 3 años en la FM Estación del Sur, nunca hemos censurado un mensaje. Lo hemos leído absolutamente a todos y mire que hemos tenido problemas en su momento. No, ¿cómo es eso de, a ver, yo después digo si sale o no sale? Claro, no, nosotros leemos todo. Sí, van ahí, censuran otras cosas. Obviamente, censuramos autores, censuramos música. ¿Quién no censura? Pero no nos lo van a venir a pedir a nosotros igual. Y no. Hay muchos lugares. Pero mensajes, sí, total. ¿Cuáles? Mire que hemos tenido problemas, nos hemos peleado con patrones que nos han llamado bardeándonos al programa. ¿Ah, sí? Acusándonos de que los empleados se les rebelaban por culpa de nosotros que escuchaban el programa nuestro. ¿De verdad? Sí, sí, sí, sí. Es no. Más, le digo, me llamó. Fue una revolución el escenario de las voces. Vio, uff. Me decía yo, si seguramente si ustedes me viniesen a pedir trabajo, no les daría trabajo. Ah, no, pero. Quédate tranquilo, no se preocupe, señor, que no iría a pedirle trabajo nunca. ¿No? Sí, no, sí. No. Como yo ingresé más tarde en el escenario de las voces. Claro, tengan. No sabía eso. No, una historia, pero mira, hasta a la tarde no. Después del programa nos llamó un chico que se veía que era oyente del programa y nos decía que le pidamos disculpas, que nos pedía disculpas, dice, porque que lo estuvo llamando y mandando el mensaje fue nuestro patrón. Sí. Y se ve que enganchó escuchando el programa a ustedes, no estaba de acuerdo con lo que decía, nos sacó la radio y decía que nos estaban metiendo ideas raras en la cabeza. Ah, y no, entonces no tienen la libertad de pensar, quiere decir que si están ahí es por presión. Claro, pues usted le está diciendo a alguien que se libere. Claro, no, dice, claro, no. Entonces quiere decir que tu empresa no estaba tan bien que digamos si le estás reprimiendo el escuchar otras cosas. Y no, sí, si no está lo, bien. Si no, la seguiría eligiendo. No, me perdí. Digamos. Eso es ironía igual, ¿no? Pero al patrón le diría, ¿no? Si usted cree que está tan bien lo que está haciendo, entonces, ¿por qué está tan inseguro? Ah, bueno, sí. Usted ya lo está analizando psicológicamente. Esa gente es bueno. Muy mala, es muy perversa. Mire que tiene material para analizar. Bueno. Nos vamos a ir a la parte de la historia de este programa. Sí, hay historias para contar. Hay que ir comentándolos porque hay gente que se va enganchando ahora. Claro, entonces que no está saben. Bueno que sepa la línea histórica. Qué feo. Claro, cómo llegamos a ser lo que somos. ¿Cómo claro. Se llegó a esto? Y bueno, es una historia larga, no es un día para el otro. Algunos dirán, no aprendieron nada. Y bueno, qué sé yo. Nuestros procesos son más lentos. Bueno, basta de decir boludeces, vamos a irnos a la música, a la tandita publicitaria y después volveremos para seguir aquí en el escenario de las voces hasta la hora 16, donde la compañera nos va a hablar de un poeta impresionante, sí. No vamos a decir quién es. No. Muy bien, Vamos a escuchar dos temitas, así medio cachondos. Cachondos. No sé si lo tienen a este cantante flamenco alucinante llamado El Camarón de la Isla. Bueno, vamos a escuchar dos temitas del Camarón de la Isla. Bueno. El primero. ¿Cómo se llama? Al verte, las flores lloran. Wow. Y el otro, Canastera, un tema conocido del Camarón de la Isla. Ajá, son melosos, ¿no? Y más o menos, y aparte con la voz así curtida de flamenco, esa voz de flamenca sí. Curtida que tiene el Camarón de la Isla. Bueno, alucinante. Y después de la tanda publicitaria probablemente suene algo de El Mota. Veremos. Ahora nos vamos con El Camarón. Che. Volvemos en un ratito nomás.

Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Bueno, aquí estamos de vuelta escuchando a Cazuza en la cortina. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16 aquí en Radio Walden. Escuchábamos entonces en la tanda dos temitas del Camarón de la Isla y después un tema de Ed Mota. Aquí continuamos entonces hasta las 4. ¿Qué decirles? Bueno, que si andan por la zona sur de la ciudad de Rosario, se pueden acercar al forraje de Oroño, Oroño 5469, en un forraje que pueden encontrar cualquier tipo de alimento para perros, gatos, aves, peces. Traten de no tener aves y peces, pero bueno, en caso que lo tengan, de última alimentenlo, qué sé yo. Lo pueden hacer ahí entonces, Oroño 5469. Aparte, que podrán encontrar cualquier tipo de artículo de limpieza y de accesorios para piletas, aquellos que sean privilegiados y tengan una pileta. Ajá. Dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Si anda el señor Marcos dando vuelta al otro lado, esta producción le hace la invitación formal y oficial. Si quiere venir, está invitado a hablar de Leonardo Fabio. Que venga cuando él. Guste. Cuando quiera, se pone en contacto con la producción aquí del programa y se viene a hablar él de Leonardo Fabio. Así que la invitación está hecha. Uh-huh. Si quiere, lo esperamos cuando quiera. O bom do amor. Y hay que volver a hablar en algún momento de este personaje, terrible personaje que estamos escuchando ahora, Cazuza. Sí. El famoso brasilero que pisó y escupió la bandera brasilera. Imagínense los brasileros que son tan patriotas, tan nazi analistas ellos, y que Cazuza, un brasilero, pise y escupa la bandera brasilera, lo que significó para ellos. Uh-huh. Un personaje terrible, alucinante, Cazuza. Sí, estaría así que, bueno recordarlo. Sí, volver a hablar de él en algún momento. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com caras de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre. Bueno, pero ahora no vamos a hablar de Cazuza, sino que usted nos va a hablar de un poeta, otro alto, terrible personaje. Sí, por todos lados donde se lo mire. Ajá. ¿De quién nos va a hablar? Develenos el misterio. Vamos a hablar de un poeta británico considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo. Ya me imagino. George Gordon, Lord Byron. El famosísimo Lord Byron. Ahí está. Vamos a hablar de Lord Byron. Sí. Wow. Como insetos em volta da lâmpada. Está en las efemérides de la semana, contando sábados y domingos. Ajá. Que él nació el 22 de enero de 1788 en Londres, Inglaterra. Por eso usted lo va a recordar hoy. Claro. Y muere el 19 de abril de 1824 en Grecia. Joder. O sea que vivió solamente 38 años. Uh-huh. Poquitos, pero de los que muchas vidas sentirían envidia por no haber recorrido ni una partecita de tu camino. Sí, vivió rápido y se consumió pronto. ¡Wow! Quería empezar con un poema suyo. ¡Oh, cómo no! ¡Qué lindo! Mira. Que se llama Canción del Corsario. Vamos pedir piedad, señor. Essa gente que va a dar la pauta de ciertos sentimientos suyos, su forma de vida y de pensamiento. Dice así: en su fondo mi alma lleva un tierno secreto solitario y perdido que yace reposado, mas a veces mi pecho al tuyo respondiendo como antes vibra y tiembla de amor desesperado. Ardiendo en lenta llama, eterna pero oculta, hay en su centro a modo de fúnebre velón, pero su luz parece no haber brillado nunca, ni alumbra ni combate mi negra situación. No me olvides, si un día pasaras por mi tumba, tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido. La pena en mi pecho no arrastrará la única, es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido. Escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras. La virtud de los muertos no niega ese favor. Dame cuanto pedí, dedícame una lágrima, la sola recompensa en pago de tu amor. Qué lindo poema. Era muy apasionado el muchacho. Sí, alucinante. Bueno. Y además muestra mucho esto en sus obras, el tema de la muerte. Ajá. De la tumba y del recuerdo y el olvido. Bueno, un poeta que no sufrió de, si se quiere, de penurias económicas. No, en absoluto. En un momento sí, pero se las rebuscaba bien igual. No sufría. Sufría otro tipo otro, de, claro, sí. De dolores más profundos. Él fue hijo de un capitán de ejército. Qué feo. Y les cuento ya, pobre de chiquitito, él nació con una pequeña deformidad en el pie derecho. ¿En el pie derecho? Sí, hecho que en su infancia trajo muchas burlas y rechazos. Y vio cómo son los chicos de perverso, cómo se burlan. Sí, pero que al alcanzar la juventud, sus maneras y modales le sirvieron para disimular su cojera, haciéndole parecer un caminar excéntrico a la vez que distinguido. Miren cómo se la rebuscó. Ajá. Para mostrarse excéntrico él, uh-huh, en vez de con una deformidad. Claro. Correm pra não desistir. A sus 3 añitos él perdió a su padre y quedó en una situación de mucha pobreza. Pero a la vez, por más que ellos no vivían mal, el padre, en vez de dejarle una herencia material, le dejó muchas deudas y conflictos. Ah, mire. Así que en ese sentido no heredó mucho. Pero lo que sí obtuvo fue una herencia espiritual. Pues el joven conservaría su amor por la belleza, el culto a la galantería y su inclinación hacia la vida licenciosa. Y de su madre heredaría el cariño, la dulzura, pero también su llamado atroz temperamento, como el padre también decía de su mujer. Byron describiría la relación que vivió con su madre como una aventura de golpes y besos. Ajá. Ella a veces lo llamaba, bastantes veces, como cojo vibrón. Cojo bribón, le decía la madre cojo al hijo. Cojo bribón. Qué mala onda. O pequeño diablo. Mira qué maldita. Y mientras él la llamaba vieja o la viuda. O la viuda, sí. La mató. Mire qué relación, sí, de amor-odio. Era muy cruel todo. Sí. Pese a esto, Byron diría posteriormente que su madre fue la única que lo había entendido. Ah, mire. Mi mamá. Bueno, me hace acordar ayer que yo estuve hablando aquí en el programa de Janis Joplin. Janis. Sí, donde la madre le dijo, ojalá no hubieras nacido. Ay, sí, eso es terrible, terriblemente doloroso. Por favor. Es ilícito. Sí, sí, tendría que ir presa. Tendría que ir presa, ¿sí? Sí, sí, sí. Da gente se salvar depois num trem para as estrelas. Bueno, su galantería empezó muy de pequeñito. Sí. Pero porque lo indujeron. Ajá, fue top de chiquitito. Sí, pero yo le cuento. A su ver. Madre lo puso en manos de una joven institutriz y enfermera escocesa. Ajá. Que se apodaba Mary Gray. Ajá. Hubo muchas Mary en su vida, sí. Quien lo inició en la lectura de la Biblia, pero además en el sexo. Ah, ¿cómo en el sexo? tuvo sus primeras relaciones sexuales con ella, a sus 9 añitos. No, me estás jodiendo. A los 9 años, no, Lord Byron tuvo relaciones sexuales con su institutriz. Sí. ¡Wow! Ahora bastante depravada esta mujer. Sí, bueno, él... Él era un niño, pobre, él claro, era malante, qué sé yo. Pasó el verano en una casa de campo. Pero puede, ¿no? ¿Qué, ¿qué habrán hecho? No sé. Me pregunte porque no, yo no hay videitos de Lord Byron. No. ¿A qué jugaron? ¿Qué le enseñó la institutriz? Bueno. No sé, pero él también, ella tenía muchas aficiones alcohólicas y orgiásticas en esa casa de campo. Entonces, claro, no participaba él, pero sí contemplaba y ella después le enseñó un par de cosas. Ah, tipo como el marqués de Sade, contemplaba ya las orgías de chiquitito. Eso es terrible. Sí, también hay que hablar un día de él. Qué precoz, Lord sí, Byron. Sí, de aquella época igual. Claro, y cómo no quiere que se muera joven a los 38 años. Y ya a los 9 años ya empezó estaba a tener relaciones sexuales. Ya... Bueno. Bueno, de esa época, él recordó también la belleza de las montañas septentrionales escocesas. La cual admiró durante su estancia, pero él... Sí, no nació en el Saladillo, Lord Byron. No, y tampoco visitaba lugares así. No. Él... ¿Vieron que se dice esto de que por ahí sí tiene esas experiencias de pequeño, que puede llegar a tener algún tipo de trauma? Ajá. Bueno, él no. No tuvo trauma. Él no, supuestamente. Él le da para adelante. Él no guardó recuerdo amargo de aquellas primeras relaciones y lecturas religiosas tampoco, ni contó que lo hubieran perjudicado de modo alguno. Así que él lo que... Por lo menos a nivel consciente. Claro, él reconocía que esto le ayudó a madurar y a comprender de forma precoz el sentimiento de la melancolía. Oh. Você me ouviu, mas fingiu que não tinha ouvido nada. Bueno, y ya con la muerte de su abuelo se le reconoció su aristocracia, así que bueno, toda su vida fue un aristócrata. Claro. Y estuvo viviendo en una casa, en un castillo estuvo viviendo. Que se llamaba Newstead Abbey, abadía. Ajá. Sí. Sí, no era una casa, era un castillo, un palacio. Sí. Ajá. Marca que un poco me asusta. Bueno, y allí conoció y se enamoró de su prima Mary Duff. ¿De la prima? Sí, de la prima. Pero ella lo rechazó porque le dijo que era muy joven para ella. Claro, pero él nena, estaba acostumbrado claro, a que, yo, claro... De los 9 años vengo la niñera, la niñera tenía como 10 o 20 años más que él y dijo, ¿pero cómo? Claro. ¿No era así? No, yo de 9 ya tuve una de 20 y pico, dice. Claro, entonces esta situación lo dejó desolado. Ajá. Y eso fue lo que lo animó a empezar a realizar sus primeras composiciones. Sí, desde el dolor siempre se comienza a escribir. Ajá. Bueno, pasando a otro plano, él fue enviado a la escuela. ¿Fue a la escuela? Sí, en Dulwich. Lo sentimos mucho por él. Sí, pero sus estudios se habían interrumpido constantemente. Está bien. Porque, pero era por culpa de las manías de su madre. Ah. Porque, lo llevaba y lo traía, ella se sentía sola y se lo llevaba durante largo tiempo. Claro, entonces, como después, dama de compañía se lo llevaba. No, sí. No, pero no creo que con la madre. No. Bueno. Me hizo acordar a lo que decía George Bernard Shaw. ¿Qué? A los 9 años interrumpí mi educación para ir a la escuela. Bueno, y en ese momento fue que lee una de sus obras predilectas, Las Mil y Una Noches. Ah, qué original que es Lord Byron. A esa edad, era muy pequeño, era adolescente. De adolescente ya estaba leyendo Las Mil y Una Noches. Espere que le diga la edad. ¿13 años tenía? A los 13 años leyendo Las Mil y Una Noches, claro. Sí. Arrancó con todo, precoz. Y que nosotros tenemos ganas de leerla todavía. Claro, sí, pasa que está cara, así que se quiere. Sí. Pero mire, qué precoz que es Lord Byron. Lo que pasa es que él lo tenía en su biblioteca. Claro. No tendría cositas así nomás en su biblioteca. Pero igual lo entiendo, el padre militar, así que tiene que ver un militar con la biblioteca. Es que igual él había muerto cuando tenía 3 años, el niño. Sí. ¿Y por quién le dónde sacó una biblioteca? ¿Un padre militar? No puede encontrar biblioteca. Él estaba con institutrices todo el tiempo. Ah, claro. No vio que la madre lo llevaba y lo traía. Todo el tiempo lo estaban cuidando otra gente. Ah. Y a sus 14 años tuvo su primera tragedia amorosa. Oh, bueno, porque es adolescente. Pero porque se murió su prima. Otra prima. Ah, otra. Margaret Parker, de la que también estaba enamorada. Ah, se enamoraba de todo el mundo. Se enamoraba de todas las mujeres que lo rodeaban. Mujeres, hombres. Sí. Bueno, todavía no conté eso. Bueno, seguramente si hablaba con un mayor o con un psicólogo en ese momento, le iba a decir, bueno, pero sos joven, está bien que te pase esta cuestión de desencanto amoroso, tenés toda la vida por delante. ¿Pero qué le importa? Él tiene ahora 14 años y lo está sufriendo ahora. ¿Qué le importa que vos le digas, tenés toda la vida es por delante? Van a venir otras mujeres. Y bueno, pero ahora pero yo no estoy sé sufriendo. Si un psicólogo le diría eso. Un psicólogo muy novato le diría eso. Sí. Sí, cualquier persona mayor que tienen se creen que porque cumplen años tienen experiencia. Claro. Entonces, bueno, ve yo ahora sí, no puede confiar en las mujeres o no puede confiar en los hombres. Ya claro. Sabés así, aprende. Claro, ¿vio? ¡Qué feo! No, señoras y señores mayores, cumplir años no es sinónimo de experiencia, no. No es ninguna virtud cumplir años, todo el boludo cumplir años. Porque viejo es, no, ¿qué tiene que ver la vejez con la sabiduría? Nada. Bueno, si no me voy por las ramas. Bueno, él se trasladó a la Universidad de Cambridge y era un brillante estudiante. Pero se destacaba por sus trajes extravagantes y su vida licenciosa y despilfarradora. Claro, no tenía problema. No. Era despilfarrado. Claro, pero igual se lo conocía como buen chico. Era bueno. Y tuvo muchos amigos. Ajá. Fue muy aficionado a escribir versos en esta época. Y también aprendió boxeo y esgrima. De boxeo. Paso. Sí. Mira. No me lo hacía haciendo boxeo a Lord Byron. No. En un momento él deja la universidad. Esgrima, sí. Porque le faltaba el dinero. ¿Cómo le faltaba dinero? Le faltaba el dinero porque, claro, se trasladó a la universidad y se ve que ya no vivía más en el castillito. Entonces, bueno, no sé. La cuestión es que él quería más dinero por la vida que él estaba acostumbrado a llevar. Claro, entonces, tal cual. La educación universitaria no se lo proporcionaba y no se lo permitía tampoco. Entonces se muda a la calle Piccadilly 16, que se ve que es muy representativo en Londres. Ahí está, si alguna vez andan por Londres, visiten esa calle. Y ahí fue amante de una prostituta. De una prostituta, ahí está, mira qué romántico. Sí. Muy romántico, el poeta borracho enamorándose de una prostituta. Sí. Pero no dijo usted todavía que era borracho. ¿Qué? No dijo usted todavía que era borracho. No dije. No. Pero cuando uno escucha despilfarradora, ya está. Ajá. Se incluye. Sí, se entiende, ¿no? Sí. Bueno, después de que se había quedado sin dinero y se ve que se cansó de esta chica, volvería con su madre. ¿Me escucha? La escucho perfecto, ¿sí usted no? No. No, bueno, son sus auriculares, compañera. Claro, mi voz sale. Sí, quédese tranquila que la escuchamos todos. Bueno, le cuento que volvió con su madre, al fin y al cabo, que decía que era la única que lo comprendía, y se dedicaría en cuerpo y alma a la poesía. Ahí está, su vida entera entregada a la poesía. Sí. Bien. Sí, pero a las mujeres también. A las mujeres, sí, después, bueno. Todo mire lo que sí, le cuento. Poeta. Dijo, cuanto más conozco a los hombres, menos los quiero. Si pudiese decir otro tanto de las mujeres, me iría mucho mejor. Sí. Bueno, y en este año fue que publicó su primer libro de poesías titulado Composiciones Fugaces. Andando na rua, pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Bueno, igual todavía no estamos entrando en la parte más agitada de la vida de Lord Byron. No, sí. Pasa que desde el principio fue agitada su vida, pero queda mucho que contar todavía. ¿Queda mucho? Sí. Bueno, ¿quiere que escuchemos un temita musical y después seguimos hablando de Lord Byron? Me parece bien. Bueno, vamos a escuchar a este alucinante pianista cubano llamado Emilio Salvador. Ajá. Emiliano Salvador. ¿Lo abrevió? Sí, Emiliano Salvador con su tema Nueva Visión. Estamos así medio cachondo hoy. Afros, centroamericanos. Nueva Pobre, que os homens armarão pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Bien, ahí escuchábamos entonces a Emiliano Salvador y ahora seguimos con Cazuza con este tema Brasil, donde él justamente así barderamente se enoja y le dice de todo a su país. Andate a cagar, eso sí. Muy linda letra que está para traerla traducida también en algún momento. Sí. Bueno, continuamos con Lord Byron. Bueno, lo que yo les había contado cuando antes de irnos a la tanda era que había publicado su primer libro de poesía. Sí. Después de esto, a los 19 años, él escribe, mejor dicho, publica en una revista su libro de poemas Horas de Ocio. Qué lindo nombre. Sí. Hermoso. Que suscitó opiniones dispares. Ajá. Y ante la crítica, él siempre respondía de forma combativa o escribiendo una nueva obra. Ahí está. Cuando ocupó un escaño en la Cámara de Lores, escribió la sátira Bardos Ingleses y Críticos Escoceses y emprendió un viaje de 2 años por España. Él recorrió toda Europa, les cuento. Sí, él viajaba, sí. Viajaba mucho, incluso en un momento empezó a viajar y no, hasta que se murió estuvo viajando. Un bohemio con plata. Sí. Y como no era raro, le cautivó la belleza de las españolas y escribió el poema La chica de Cádiz. Respecto a su vida amorosa, él estuvo, como les dije, con mujeres, con sus primas, con hombres también. Ajá. Con... No le hacía asco a nada. No, incluso tuvo relaciones con el que sería su biógrafo. ¿También con su biógrafo estuvo? Oh. Sí. Pero en un momento se casó. ¿Con quién? Con una mujer que se llamaba Ana Isabella Milbank. Ah, bueno, se casó entonces Byron. Sí, pero le duró un año. Claro, ¿para qué se casó? Además, dice, no va al pedo forzarse, Byron. No, no era para vos. Miren lo que le dijo a ella la noche de bodas. A ver. Te arrepentirás de haberte casado con el diablo. Eso le dijo él, sí, a ella la noche de bodas. Y en la luna de miel, cuando pasaban por un pueblo que sonaban campanas de un fallecido, por un fallecido, le dijo, seguro que esas campanas tocan por nosotros. Oh. ¿Qué ganas de estar con alguien así? Qué romántico, vaya. Claro. Bueno, y tras conocerse que él era infiel, ella lo abandonó. Medio boluda ella también. Bastante, sí. Bastante boluda la situación. ¿Sabes con quién te casas? Claro, pero con ella tuvo una hija. Ah, mira. Que se dice que fue la única legítima. Legítima, reconocida, sí. Que se llama, que se llamó Augusta Ada. Claro, Lord Byron debía ser aquello que si tenía que llenar algún formulario burocrático y le preguntaban hijos, qué sé yo, que yo sepa uno, no sé. Todo amor que houver nesta vida. E há algum trocado para dar garantia. Unos años antes, que me faltó comentarlo y es muy importante. Ajá. Muere su madre. Ah, murió la madre. Y dos de sus amigos en tan solo un mes. O sea, por eso digo que estaba rodeado de tragedias, porque cada año se moría alguien. Cosa que influyó mucho sobre su ánimo, porque en este momento es que se obsesionó con la muerte. Ajá. Y se refugió en su hermanastra Augusta, con quien también tuvo una relación. ¿Con su hermanastra también? Y tuvo una hija. ¿Con la hermanastra? Sí. Él le daba todo lo que caminaba, no tenía problema. Creo que sí. Buena su relación. Después le dicen a Woody Allen, mira. Bueno, una cosa no quita la otra. Y tantos que no son ni artistas ni Que andan están con hijastros, hijastras, hijos, hijas. Bueno. Sí, bueno, tengo algo para decir ahí. A eso se los repudia, a los artistas no, se los engrandece. Ajá. Y bueno, una vez leí un chiste en cuanto a eso, a este director. Ay, ¿a quién es que ahora se lo acusaba de pedófilo? Salió un historia. Ay, el director de cine, no me sale el nombre. Bueno, este director de cine muy famoso que... salió ahora que hace 40 años había estado con un menor de edad, qué sé yo. Ajá. Entonces leí un chiste una vez como que decía algo así, porque lo hacía un artista, ahora era cool acostarse con menores, digamos. Claro, pero igual, cuando uno lee o se conoce acerca de la historia de estos artistas, en el momento que pasó sí que fueron condenados. Lo que pasa es que un par de años, unos tantos años después, sí se lo considera parte de su historia y de su excentricidad. Ajá. Pero en el momento también fueron condenados o presos o perseguidos, lo que sea. Bueno, hay un texto en Radio Walden, sí, aquellos que le interese, que está en la parte de misceláneas. En esa sección hay todo un texto de Guillermo de Pofay. Y en ese largo texto, en un momento también él dice que la actriz tuvo un romance y que mi vecina es una puta. Claro. ¿No? Tal cual. Bueno, por sus relaciones incestuosas, sus poemas antipatrióticos, su acusación de sodomía y las dudas sobre su cordura... Un conjunto de virtudes tenía Lord Byron. Provocaron su ostracismo social. Ajá. Y amargado, abandonó Inglaterra en 1816. Ofendido. Y nunca más volvió. No volvió, ahí está. Se ofendió con su patria. Sí. Son muy retrógrados ustedes, no entienden nada, le decía Lord Byron. Sí. Qué conservadores que son. Bueno, a partir del año 1816 empezó, como les contaba, sus viajes por casi toda Europa y no acabaría hasta su muerte. Ajá. Ese año se quedó un tiempo en Suiza y estuvo viviendo algún tiempo junto a Percy Shelley, Mary Shelley y su médico personal. Mary Shelley, Mary recordábamos Shelley, la de Frankenstein. Claro, y esto fue la tan mencionada noche que se juntaron los cuatro en Villa Diodati, propiedad de Byron, y decidieron escribir relatos de terror dignos de aquella noche lúgubre. Ajá. Y tanto el Relato de Mary Shelley, Frankenstein, como de Polidori, El vampiro, fueron inspirados en la personalidad de Byron. ¿Ah, sí? Sí. Ideología. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Se nota que tenía bastante jugo que sacarle a la personalidad de él. Uf, que se nota. Que se inspiraba en relatos, uh-huh, libros. O meu prazer. Se enroló en movimientos contra el Papa también. Ah, mire qué lindo. Buenísimo. Me cae mejor Lord Byron. Publicó su obra crítica La profecía de Dante y también contra Austria. Contra Austria. Sí. Y bueno, sí, supongo que después de la vida que llevaba no le iban a caer muy bien los curas. No. ¿No? No, no, no, no. Se apasionó también con la lectura de Fausto, de Goethe. Bueno, sí, escritora Fausto, quien admiraba, sí, y con quien se carteó varias veces. Ah, dice nada, no, más que... ¿Nada más que cartas fueron? No. Mm. Pero Goethe escribió que Byron era el poeta del presente. Ah. Siempre sobre una admiración profesional, nada más. Sí, bueno, sí, sí, me imagino. No pensemos mal de Byron. No, no es pensar mal, no es pensar, no ni bien ni mal. No pensemos otra cosa que claro, no están dichas, sería. Sí. Bueno, influido por el Fausto de Goethe, él escribió Manfredo. Ajá. En 1821. Y también influenciado por los parajes montañosos de Suiza. ¡Qué lindo! Ay, mire, qué bien que le ha pasado algo, Byron. ¿Qué cosa esto? Igual que se dice siempre el Fausto de Goethe. Y el Fausto no es de Goethe, pero bueno. ¿No es de Goethe? No, Goethe lo hizo famoso y él lo escribió una obra que ya estaba escrita. Eso es lo que hizo Goethe. Ah, mira qué vivo. Que es un garca bárbaro. Ya estaba escrito, no me acuerdo el nombre del autor original del Fausto. Se hizo famoso mundialmente el Fausto de Goethe, pero después se descubrió que esa obra ya estaba escrita. Acá en Radio Walden revelamos que Goethe no es... Claro, el Fausto, que Fausto no es de Goethe. No al es revés de Goethe, claro. Sí, bueno. Continúe con Byron. Bueno, él creó un periódico también, con, ajá, Percy Shelley. Mira. Llamado El Liberal. Sí, ¿qué nombre le iba a poner? Si yo le tiraba a elegir entre tres nombres, le pegaban, seguro. Sí. En 1822 sucede algo trágico, que muere su hija, también ilegítima, que se llamaba Allegra. Ajá. ¿Sabe con quién la tuvo? No. Con la hermana de Mary Shelley. ¿También estuvo con Mary Shelley y con la hermana? No, con Mary Shelley no estuvo. Ah, ¿no estuvo con Mary Shelley? No. Se juntaban entre varios. No se dice que estuvo. Ah. Pero con Claire Claymont, que es la hermana de ella, sí tuvo una relación. Ah, pero seguramente en alguna noche de excesos habrá tenido alguna aventurita, dijo, con Mary Shelley. Una noche. Tu franquete. Claro, toma tu franquete. Qué cosa. Bueno, la nenita murió cuando tenía 5 años. Ay, y él le tenía un gran aprecio. Ajá. La quería. Quería a algunos, sí, quería a la gente. Sí, especialmente a los animales, después lo voy a contar. Ah, también. Mire. Bueno, no sé cómo va a ser su compañera, no, para terminar. Bueno, no, pero ya les estoy por contar cómo muere. Ajá. Primero les cuento que murió su amigo en un viaje que... ¿Qué amigo? Que habían hecho en... Un amigo. Percy. Ah, Percy. Percy Shelley. Que habían hecho en Goleta. Su amiga, va. Mary no. Ah, Mary no. Percy. Ah, Percy. Ahí está. Percy. Sí. Este último murió en un naufragio. Ah, Percy. Ah, mira, naufragó. Sí. Oh. Amarelo y vermelho. Oh, no queda casi tiempo. Les tengo que contar de la política, de una enfermedad. No sé si lo quieres continuar mañana, el lunes. Vamos a quedar hasta las 4 y 5 por lo menos. Bueno, nos quedamos hasta las 4 bueno. y 5. Nos quedamos hasta que termine. No se laburá usted. Producción, hora extra van a tener pagano. Escuche, sí. En marzo de 1823 lo designaron miembro del Comité de Londres para la Independencia de Grecia. ¿Qué tenía que ver con marchando allí en 1824 desde Génova para luchar por la independencia del país? Aos olhos dos tardos que inventaram a humanidade. ¿Qué le pasa? Esa cara de susto que tiene. La gente no lo ve, pero puso una cara de susto. Que se le designó un regimiento. Mire. Contactó con los bandidos de Suliotas y fue recibido como un héroe por los griegos, quienes querían hacerlo comandante. Oh. Pero escuche, se desanimó pronto al descubrir las rencillas por el poder de los distintos grupos griegos. Claro, ya ahí se hinchó la huevo. Nada, nada, yo con esto no quiero saber nada. Como siempre. No me la vuelen a mí. Ahora pasamos a la parte de enfermedad. Lo tomo como unos suplementos. Suplemento enfermedad. Bien. El 10 de abril de ese mismo año sufrió un ataque epiléptico y enfermó gravemente. Los médicos le prescribieron unas sangrías, a lo que él se negó. Ah, no una sangría para tomar, digamos, un escabio, así un no, vino. Eso para... No, eso ya le dijeron que lo deje. Ah, le dijeron que deje. Dale la sangría, que con esto te recuperas. No, sangría era que le tenían que sacar mucha sangre, entonces él se negaba. Pero después, cuando ya estaba extenuado por la enfermedad y aún así llamando a los asesinos, se los permitió. Ahí está. Le sacaron una vez, le sacaron dos veces más, no obtuvieron ningún resultado, finalmente muere. ¿Byron? Sí. Oh. Sí, Byron. Los médicos no. Los médicos le sacaban sangre, pero no morían. ¿Y murió? ¿Pero de qué? ¿Qué tenía al final? Murió de... En realidad lo que más le provocó su deceso fue una malaria que había en ese momento. Pero claro. Él tenía de todo también. Sí, venía. O sea, ese ataque epiléptico fue lo que rebalsó el vaso de todo lo que él venía trayendo. De ese vaso aparte, de no cosas sé que tenía. Aparte no sí. sé qué otra cosa también se habría agarrado con tanta gente y diferente que estuvo, no sé. Ajá. Tenía bastantes afecciones. Y seguramente tenía sífilis, algo de eso. Capaz. Mira cómo hipotetizamos gratuitamente acá, sí. Total no está acá. Sí, total vale todo. Cualquiera tiene un micrófono y habla. Goethe escribió ante la noticia de su muerte: "Descansa en paz, amigo mío. Tu corazón y tu vida han sido grandes y hermosos." Quiero contarles que él tuvo afición por la compañía de los animales. Ajá. Y mucho amor por su perro Terranova, Botswain. Terranova se llamaba el perro. Sí, y escuchen lo que escribió sobre su tumba. A ver. Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos. Oh, toma. Pero no solo quería a los perros, no era animales domésticos que solamente le gustaban. Cuando estaba estudiando en Cambridge... Oh, ¿cómo suena? ¿Cómo guardó... pronuncia? Qué gracioso. Guardó un oso la institución en donde estaban prohibidos los animales domésticos. Y en otras épocas de su vida tuvo de compañía a un zorro, monos, loros, gatos, un águila, un halcón, gallinas de Guinea, un cuervo, un tejón, gansos, una grulla egipcia y una garza. Fua, ¿todo eso tuvo? Y en diferentes etapas de su vida o meses, no sé, porque vivió poco. Miren tuvo todo lo que eso. Tuvo. Yo tengo un perro, un gato y el ganso del vecino. No, los de él eran genuinos. Eran genuinos. Y buenos. Y bueno, no, mi perro y mi gato son buenos. No, estoy hablando del ganso. De ganso, pobre ganso. No voy a llegar a leer los poemas tan lindos que había traído. Solamente uno pude. Me los deja, los leo yo mañana. O viene usted un toque, ¿sí? Los lee y se va. Buenísimo. Lo que le leo son dos o tres frases para terminar, ¿quieren? ¿Tiene frasecitas de Byron? Sí. Mira qué lindo. Primero, burlándose un poco, ¿no? Dice, la vida es demasiado corta para el ajedrez. Buenísimo, me encantó. Sí. Todas las tragedias concluyen en una muerte. Todas las comedias terminan en un matrimonio. Solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. Está buenísimo. Buenísimo. Qué buena, repita esa. Solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. Buenísimo, me encantó. Jamás mueren en vano los que mueren por una causa grande. A acá más moralista y justiciero también. A ver. La sangre sirve solo para lavar las manos de la ambición. ¡Wow! Tomá, alta moraleja, escucha. Moralina, mirá. La amistad es el amor, pero sin sus alas. Y bueno, la última, dentro de seleccionadas, porque sí, tuvo sí, muchísimas imagino. Más. Que me hubiera gustado poder buscar estas que tienen que ver con la naturaleza, porque era fanático de la naturaleza, lo tenía como un estilo de vida también, pero no las encontré. Así que bueno, para otro momento. ¿Cómo no? Y esta última, ¿qué dice? Al que cae de una dicha cumplida, no le importa cuán hondo sea el abismo. ¡Oh, alucinante! Al final, los 5 minutos que me iban a regalar, me parece que no. Porque no hace falta, no le quedó nada, nada. Si quiere, comente que... si le queda algo. No, los poemas que si quiere leo usted mañana, leo yo o como cede. Les comento que en uno de esos se daba lo que yo quería suponer, que era que sí amo a una sola mujer. Bueno, podemos hacer esto, mire, ahora nos vamos despidiendo y se va usted, nos vamos leyendo ese poema, ¿quiere? Es largo, lo leo igual todo. Ah, ¿es largo? Sí, bueno, aprovecho los 5 minutos que me regalaban. Aproveche y nos vamos con ese poema, bueno. si quiere. Yo me acuerdo ahora, estaba buenísima, voy a ver si la puedo conseguir para mañana, en esta película, una película alucinante, que la hemos nombrado varias veces, pero en esta nueva etapa del escenario de las voces en Walden todavía no nombré a esta película, así que la voy a nombrar, que es Into the Wild. Into the Wild. Una película alucinante que la dirige Sean Penn, película fantástica, donde la película arranca justamente con aparece la pantalla en negro y un texto de Lord Byron. Wow. Que tiene que ver con la naturaleza, cuanto más me... no sé, que tiene que ver... La relación con la naturaleza y la lejanía con los hombres, una cosa así. ¿Podemos ponerla, si no, en frase para Walden en algún momento? También, sin dudas. Voy a ver si la puedo conseguir para mañana, una frase fantástica de Lord Byron, con la cual arranca la película. De paso, aprovechen a leer la frase que no le vamos a decir, pero que está en Walden en este momento, que está fabulosa. Sí. Bueno. Nosotros hemos llegado ya a las 4 de la tarde de este escenario de las voces de día jueves, programa que se va a retransmitir también aquí por Walden a la hora 22, para aquellos seres más nocturnos que no puedan escucharlo en este horario. Nos reencontraremos aquí entonces en vivo y en directo mañana viernes a la hora 14 aquí por Walden. Tienen, bueno, el mail del programa, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, para dejarnos algún comentario si quieren. Y bueno, el libro de visita, la parte de contacto de la página, para, bueno, justamente comentar lo que tengan ganas. Sí. Les agradecemos a todos los que han estado ahí del otro lado. Si anda Marcos dando vuelta, recuerde, amigo, que está la invitación hecha. Si quiere venir usted mismo a hablarnos aquí de Leonardo Fabio, que seguramente conoce mucho más que yo. Y ahora sí, nos vamos, nos despedimos. La compañera va a leer este poema de Lord Byron. Se llama La Partida. La Partida. Usted, compañera, va a volver el día lunes. El día lunes con algún informe. Muy bien. Muchas entonces, gracias por acompañarnos y saluditos. Escuchamos este poemita de Byron y después sonará un tema de Hermeto Pascual y después seguirá la música de Walden. Todo acabó. La vela temblorosa se despliega a la brisa del mar. Y yo dejo esta playa cariñosa en donde queda la mujer hermosa. Ay, la sola mujer que puedo amar. Si pudiera ser hoy lo que era antes y mi frente abatida reclinar, en ese seno que por mí latiera, quizá no abandonara esta ribera y a la sola mujer que puedo amar. Yo no he visto hace tiempo aquellos ojos que fueron mi contento y mi pesar. La amo, a pesar de sus enojos, pero abandono Albión, tierra de abrojos, y a la sola mujer que puedo amar. Y rompiendo las olas de los mares a tierra extraña, patria iré a buscar, mas no hallaré consuelo a mis pesares y pensaré desde extranjeros lares en la sola mujer que puedo amar. Como una viuda tórtola doliente, mi corazón abandonado está, porque en medio de la turba indiferente jamás encuentro la mirada ardiente de la sola mujer que puedo amar. Jamás el infeliz haya consuelo ausente del amor y la amistad, y yo, proscrito en extranjero suelo, remedio no hallaré para mi duelo, lejos de la mujer que puedo amar. Mujeres más hermosas he encontrado, mas no han hecho mi seno palpitar, que el corazón ya estaba consagrado a la fe de otro objeto idolatrado, a la sola mujer que puedo amar. Adiós, en fin, oculto en mi retiro, en el ausente nadie ha de pensar. Ni un solo recuerdo, ni un suspiro, me dará la mujer por quien deliro, la sola mujer que puedo amar. Comparando el pasado y el presente, el corazón se rompe de pesar, pero yo sufro con serena frente y mi pecho palpita eternamente por la sola mujer que puedo amar. Su nombre es un secreto de mi vida, que el mundo para siempre ignorará. Y la causa fatal de mi partida la sabrá solo la mujer querida, la sola mujer que puedo amar. Adiós, quisiera verla, mas me acuerdo que todo para siempre va a acabar. La patria y el amor, todo lo pierdo. Pero llevo el dulcísimo recuerdo de la sola mujer que puedo amar. Todo acabó. La vela temblorosa se despliega a la brisa del mar y yo dejo esta playa cariñosa en donde queda la mujer hermosa, la sola mujer que puedo amar. Mas a beleza pra poder que você seja nos abelhos.